Estamos en línea ya y nos da mucho gusto, es todo un honor a Horacio González. ¿Cómo le va, Horacio? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Escuchó esto de la presidenta o se entera por nosotros? Yo no, escuché recién, no, estaba escuchando mientras lo esperaba. ¿Y qué le parece esa idea? Me ponen en compromiso. ¿A cuál idea se refiere? Yo me opongo a todo, como nuevo movimiento. No estaba... La presidenta dijo, parece que hay un nuevo movimiento. Después, claro, hay que buscar... Bueno, mire, la situación en la Argentina, como es obvio, tiene matices, una discusión muy enérgica. Lo digo que es muy finamente, como habrá visto. Esta discusión atraviesa los medios de comunicación, a las personas, a las familias. Hace un año vivimos en un ámbito que sin duda es característico de una democracia muy vivaz como tiene la Argentina, eso dicho en términos generales. Pero hay algún tipo de polémica que es interesante, Horacio. Usted ha participado en alguna de ellas y yo he leído por ahí cómo notables intelectuales se han confrontado. En una especie de introducción a Chesterton, ayer me enteraba de todo lo que discutió con Bernard Shaw, por ejemplo, sobre nada menos que socialismo, capitalismo, qué tipo de capitalismo en todo caso, y lo discutían abiertamente a través de notas muy importantes. O sea que si la polémica no se hace chiquita, es buena la que usted mantuvo con Beatriz Arlo hace poco tiempo también, ¿no? Sí, yo concibo la esencia del pensamiento como una esencia polémica, es decir, de diálogo entre varios o de una presentación de un problema que cualquiera puede hacer teniendo en cuenta, aunque sea en silencio y tácitamente, a otros. Siempre estamos dialogando con otros. Le cito un tema, usted me cita inglés, yo le voy a citar dos franceses, a Sartre y Camus, después que se pelearon. Sartre leía siempre el diario y una vez escribió: siempre pienso cuando leo este diario qué estará pensando Camus cuando lee esta misma noticia, ¿no? Y ahí de paso hay una idea de los medios de comunicación, de los diarios, no de los medios de comunicación, que es muy abstracto, digamos los diarios. Yo me considero lector de diarios, no sé si eso alguna vez desaparecerá, pero para mí la lectura del diario es justamente la posibilidad de hacer esa pregunta por todos los demás que están leyendo en ese mismo momento lo mismo, y es una interconexión permanente. Pero bueno, uno quizás desearía tener esa discusión que usted menciona entre ingleses y caballerescos. Esa es una aspiración que me parece que no tenemos que abandonar. Lo cierto es que la discusión hoy en la Argentina es una discusión dura, es una discusión que a veces tiene matices de crispada, ¿no? Sería bueno evitarlo, lógicamente, pero hay muchas cosas en juego. Quizás un foro de discusión como pudo haber sido Inglaterra el siglo XIX o principios del siglo XX alrededor de la palabra socialismo, a pesar que la palabra entraña tantas cosas en la historia, a lo mejor era más amable que la que tenemos hoy los argentinos, donde quizás no está tanto esa palabra y sí otro tipo de resoluciones sobre el modo de ejercer la democracia, el modo de hacer transformaciones en el país. Horacio, estamos verdaderamente encantados que has aceptado nuestra invitación de preparar una reflexión y compartirla, leerla para nosotros. ¿Podemos ir a la misma? Bueno, cómo no. Mire, yo escribí sobre el gol, como creo que le había anunciado su colaboradora. Sí. Lo voy a comenzar a leer, no soy buen lector, es breve. Le ponemos una musiquita. Me parece extraña y muy linda experiencia que le agradezco muchísimo. El gol. Afortunada palabra de tres letras, como gas o como sal. Cuando la pronunciamos, por su tamaño tan pequeño, parece que ahorramos esfuerzo. Son palabras pequeñas, caben en una sílaba, pero todos saben que son abreviaturas de algo más profundo. Hay muchas sílabas escondidas en la palabra gol, y a veces parece que todo el idioma está encerrado ahí. Quien alguna vez gritó un gol, lo sabe. Algo misterioso se desata en el espíritu, algo que parecía comprimido. El alma estaba estrujada, pero entonces se produce el alivio. La catarsis, como decían los antiguos griegos, la purificación de las pasiones. El grito de gol es la vibración interna de nuestra lengua, una manera súbita en que se desata un demonio. No sabemos si antes existió un grito primitivo y luego de muchos milenios se convirtió en el grito de gol, o si primero la forma humana del habla inventó el grito de gol como verbo fundante. Si fuera así, todo el lenguaje dependería de una única palabra, y cuando dijésemos mar, elefante, amor, desdicho, patria, quizás podría parecer que son variaciones muy elaboradas de un gol. El gol equivale a un pequeño crimen aceptable en el lenguaje. Todo parece suspenderse, el bien y el mal, lo alto y lo bajo, lo tibio y lo caliente, el rencor y la duda, incluso también la felicidad, porque un gol no es solamente la felicidad, sino una angustia secreta que nunca cesa. A veces en un partido de fútbol hay momentos extraordinarios, pero el gol es de factura menor. A veces un partido es mediocre, pero contiene una novedad sorprendente, un gol excepcional, irrepetible. De esta forma, el gol parece un hecho único y paradójico, igual que nuestras vidas. Es una palabra a la vez maldita y jocosa, traduce el azar de la existencia, la espera de un bálsamo, un momento de locura tolerable. Un gol nos arrebata, pero la vida sigue luego su curso. Siempre estamos dispuestos a contar un gol en forma razonada, como los dibujos del recorrido de la pelota que salen en los diarios del día siguiente, o rematando en un grito que nos devuelve a las formas más primitivas del acuerdo humano. Nos gusta o no nos gusta el fútbol, aun si nunca hubiéramos gritado un gol, esa palabra subyace en nuestra vida, encerrada con nuestras angustias e ilusiones. Si no supiese que Horacio González es un hombre piadoso y delicado, pensaría que ha tenido el intento de humillarme. Porque mire que he dicho de veces en mi vida la palabra gol, y nunca lo hubiera podido adornar con una sola. Con el mayor cariño. Lo sé muy bien. No, desde ya, es mi manera de decirle muchas gracias y elogiar eso, porque lo que iba a decir es que después de tantas veces decir gol, que sepa de antemano que no se me podría haber ocurrido una línea de las que usted con toda naturalidad... No, que escuché mucho sus goles, estuve pensando en eso y espero que lo tome como un homenaje a su presencia real en nuestras vidas. Lo vamos a escuchar nuevamente hoy. Puedo no coincidir con usted muchas cosas, pero estamos unidos por ese grito, digamos. Y tanto me alegra. Hoy en mi programa de deportes lo vamos a tener otra vez. Bueno. Lo vamos a pasar de nuevo. Muchas gracias, Horacio. Bueno, gracias a usted, Víctor. Hasta luego.